escuchando el Noticiero Popular aquí en Radio Santa Ana en el 104.7 FM y por internet en la página radiosantaana.org. El Noticiero Popular es lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y tenemos información acerca del COVID de manera internacional y local, así como algunos recursos para la ayuda del pago de las rentas y muchas más noticias. Quédense con nosotros. Y comenzamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y un sismo de magnitud 7.2 causa gran devastación en Haití. La Agencia de Protección Civil de Haití informó que al menos 304 personas murieron y 1.800 están heridas y hay un número no determinado de desaparecidos a causa de un sismo de magnitud 7.2 que se produjo frente a las costas de Haití en el pueblo de Los Cayos a las 8:30 horas. Una tormenta tropical se acerca al área y el empobrecido país antillano aún no se ha recuperado de otro devastador terremoto ocurrido en enero de 2010. Y bueno, a esto se suman los estragos de la pandemia y la inestabilidad política causada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. El primer ministro Ariel Henry indicó que está destinando todos los recursos disponibles para ayudar a las víctimas y donde los poblados que han sido destruidos y los hospitales se encuentran rebasados por el arribo de personas heridas. Protección Civil enviará más cuadrillas al área para operaciones de búsqueda y rescate. Entre los fallecidos en el siniestro se encuentra Gabriel Fortuné, por mucho tiempo legislador y exalcalde de Los Cayos. Y el Centro Nacional de Huracanes ha pronosticado que la tormenta tropical Grace llegará a Haití el lunes por la noche o a la madrugada del martes. Henry declaró un estado de emergencia de un mes en todo el país y señaló que algunos poblados quedaron reducidos a escombros. El presidente agregó que el gobierno cuenta con personal en el pueblo costero de Los Cayos para coordinar las tareas más necesarias y dijo lo más importante es salvar a la mayor cantidad posible de sobrevivientes que yacen bajo los escombros. Enfatizó el primer ministro. Nos hemos enterado de que los hospitales locales, en particular el de Los Cayos, están saturados con heridos. Subrayó que la Cruz Roja Internacional y nosocomios en las zonas no afectadas ayudan en el servicio médico urgente y exhortó a los haitianos a unirse y mostrar solidaridad. Incipiente la solidaridad internacional, el presidente Joe Biden autorizó respuesta inmediata y asignó a Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la asignó como encargada de la coordinación de las tareas para asistir a Haití. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que la brigada médica de su nación, que presta servicio en la nación caribeña, apoya desde temprano, dijo, cito, a heridos incluso fuera de las instalaciones hospitalarias afectadas por el movimiento telúrico. Y un número creciente de países ofrecieron asistencia aún no especificada, entre ellos Argentina, México, Chile, entre otros. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para personas inmunodeprimidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha otorgado una autorización de emergencia para la administración de una tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna a algunas personas inmunodeprimidas. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo el jueves que las vacunas estarán disponibles para los pacientes con cáncer, los receptores de trasplantes de órganos y otras personas que tienen menos posibilidades de desarrollar una respuesta inmunitaria eficaz a las vacunas. La doctora Rochelle Walensky se dice, cito, para ser claros, esta población vulnerable es muy pequeña. Estimamos que es menos del 3% de los adultos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y un hospital de Torrance se prepara para la cuarta ola de COVID. La frustración de los trabajadores de la salud aumenta a medida que los pacientes no vacunados llenan la unidad de cuidados intensivos. Esta nota de Los Angeles Times nos cuenta la experiencia de la doctora Anita Sirkar. Este es centro médico en Torrance, en Los Ángeles, en el Little Company of Mary. Nos dice, bueno, aquí está la nueva canción, la triste nueva canción. Aquí vamos de nuevo con el coronavirus. Ya han llegado 12 nuevos pacientes, dice la doctora, afectados por el virus durante la noche, incluido un joven de 19 años, cuyos padres ya fueron hospitalizados y siguieron llegando esta mañana uno tras otro. Las enfermeras están elaborando estrategias sobre cómo expandir el segmento para la gente que necesita estar aislada en cuidados intensivos y que habían reservado para los pacientes más enfermos de COVID. A medida que se ocupaban habitaciones tras habitaciones, el tipo de planificación que el hospital ha tenido que perfeccionar para las oleadas pandémicas, ya que hace malabarismos, dice, con la necesidad de otros pacientes. Y bueno, aquí está la pregunta de siempre. ¿Tenemos una cama? ¿Todavía tenemos camas? Sirkar gritó mientras médicos y enfermeras se agitaban alrededor de un hombre de 48 años. Cuando el hombre se estabilizó, la doctora Sirkar salió del hospital para hablar con su esposo. Y bueno, esta situación se parecía demasiado al invierno lúgubre que ella y el resto del personal del hospital habían soportado. El creciente número de pacientes, la presión sobre los lugares dentro del hospital, las agonizantes conversaciones con las familias, como enero o febrero, decía la doctora Silva. Ahora era agosto, mucho después de que una vacuna estuviera disponible, y su tristeza había comenzado a convertirse en frustración a medida que más y más pacientes que habían renunciado a una vacuna terminaban en la unidad de cuidados intensivos. La doctora Sirkar lo llamó una especie de tristeza y agotamiento existencial. Dijo que la humanidad parecía no haber aprendido nada después de tanta muerte. Esto es lo que dice la doctora, y cito, la mejor arma que tenemos ahora es la vacuna y la gente no lo está entendiendo, dijo. Casos del COVID-19 han aumentado en Los Ángeles en las últimas semanas, impulsado por la variante Delta, altamente contagiosa del virus. Y los números en aumento han obligado a la doctora Sirkar a reevaluar una de las pocas libertades que se había permitido cuando parecía que el COVID parecía estar retrocediendo. En mayo volvió a vivir con su mamá y su hermana y se reunió con ellas después de más de un año viviendo en un apartamento separado. Ya se había mudado para evitar poner en peligro a su madre inmunodeprimida. Su madre ahora está vacunada, pero Sirkar todavía evita sentarse en la misma habitación o conducir en el mismo automóvil con ella. Se quita la bata, se quita los zapatos y se ducha antes de aventurarse por la casa compartida. Pero ahora se ha comenzado a sentir tensa a medida que más y más personas son hospitalizadas con el COVID y ha comenzado ya a pensar en mudarse nuevamente antes del otoño, cuando los números podrían seguir aumentando. Y en el hospital, este jueves por la tarde, Sirkar dirigió su atención otra vez a los pacientes con COVID, y especialmente al joven Ángel Cordero, el joven de 19 años, que se había reunido con su madre y su padre en el hospital con COVID. Cordero dijo que había pospuesto ir al hospital hasta que sus síntomas empeoraron. El joven dijo que él y otros miembros de la familia habían planeado vacunarse, pero no habían tenido la oportunidad debido a las largas horas de trabajo de su familia. Y bueno, esto es lo que dijo el joven Cordero. Es la peor experiencia de mi vida, dijo, cuando se le preguntó qué le gustaría que la gente supiera sobre lo que estaba pasando. Él respondió, debería haberme vacunado mucho antes.